Un almuerzo a la sombra antes de seguir disfrutando del sol suena bien. Resolverlo sin tener que preparar nada porque pasaste por la rotisería de Disco suena increíble. Subile el volumen a esos planes para que los disfrutes al máximo con los mejores platos elaborados. El verano suena mejor con Disco.